Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con Davo. Identifícate. Soy David Hernández, Davo. Me dedico a llevar cuestiones de seguridad en servidores web bajo GNU Linux. Desde la parte ofensiva y defensiva, hago auditorías tipo caja negra. Estoy optimizando servidores, viendo cómo se comportan bajo diversos tipos de ataques. Y bueno, pues es un poco lo que hago. Usuario. Davo, Davo Blog, algún otro que igual no puedo decir. Contraseña. 234 asterisco guión bajo asterisco. Nos conocimos en León, en una mesa redonda en el Incibe. Arratsaldeon, Davo. Arratsaldeon. Zer pasatzen da. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Uf, esto es un concepto un tanto amplio. Y según quien sea la persona a la que se lo preguntas, te respondería de diferentes maneras, ¿no? Más que nada porque hay gente que lo que es la libertad, bueno, es prácticamente, no sé, es una ilusión. Pero bueno, por simplificarlo, ¿no? Podría ser, pues, hacer lo que quieras en cada momento. Claro, luego hay que poner ahí el disclaimer, ¿no? Sin perjudicar a nadie. Y ahí empieza el verdadero problema. Libertad, claro, ¿libertad de qué? De pensamiento, de actuación, económica, emocional, largo, etcétera, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Bueno, un poco desde mi esencia, ¿no? Que lo primero, que comparta lo que vaya aprendiendo, que intente escribir sobre ello, publicarlo, con licencias libres también, que escriba en un blog, que se cuestione todo lo posible y que, bueno, que no vea todo esto solo desde el punto de vista profesional, ¿no? También que intente devolver a la sociedad parte de todo lo que está aprendiendo, ¿no? Que busque un área de especialización donde se pueda ver cómodo, que bueno, que vaya probando, hackeando y que se divierta. También que dedique tiempo a la vida real, más allá del teclado, y vida más allá del teclado, ¿no? O sea, todos hemos pasado muchas noches sin dormir ahí, llenos de cafeína, adrenalina y a tope, ¿no? Pero bueno, que he aprendido que para hackear como se debe hay que estar con la mente despejada y, bueno, y el cuerpo descansado también, ¿no? Y si empiezan en este mundo del hacking, pues bueno, que procure estar en ambos lados, ¿no? El ofensivo y el defensivo. Yo, sinceramente, he aprendido más sobre cómo atacar un servidor web desde dentro, defendiéndolo y viendo cómo se comporta frente a diferentes tipos de ataques, que es solo desde fuera, ¿no? Que a veces, bueno, pues que vas un poco a ciegas y acabas viendo solo, pues, los resultados que te devuelve la herramienta que estés utilizando, ¿no? Y como pequeño consejo, que es algo que yo siempre he intentado hacer, que clasifique bien la información, lo que es lo importante, ¿no? Que lo guarde, no sé, está Pocket integrado en Firefox o algo así. Que mire un poquito cosas como el GTD, la organización del tiempo, y sacar esas cosas improductivas de la cabeza, ¿no? Para pensar en lo realmente importante. Y para los niños pequeños, a la gente que está empezando, ya han nacido, ya estaba cuando ellos llegaron. ¿Tienes también un pequeño mensaje, digamos, para los que están empezando realmente a comprender todo? A ver, ahora soy padre, tengo una hija de 3 años, entonces voy a Por eso aprender te digo. mucho. Claro, no, ya me estoy enfrentando con la realidad, yo como padre, y me pasan cosas alucinantes con los dispositivos, con las cosas, ¿no? Entonces, ahí ya intento explicarle cosas, pero realmente es como muy heavy todavía, ¿no? Porque tiene solo 3 años. Pero intento, la verdad es que intento con su madre, con Patrick. Estamos ahí los dos intentando hacer las cosas lo mejor que podemos. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas cosas que llevo diciendo todos estos años, ahora las estoy viendo conmigo mismo, ¿no? Y entonces, claro, sí. Y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta sobre el tema de los dispositivos, el uso de dispositivos, lo que pasa, lo que sucede. De repente hay que explicarle lo que es Internet. Tiene 3 años. Ya, a ver, a nivel cognitivo todavía no desarrolla pues, todas las capacidades que va a desarrollar. Pero cuidadito, que ya son pequeñas personas que se cuestionan las cosas, empiezan a preguntarse y a preguntar. Y sinceramente lo que les diría es que no se abrumen, que no se vean abrumados, que calma, calma, vamos a ir poco a poco. Me gustaría que tuviera la base que yo no he tenido y que aprenda las cosas desde la base. Yo, bueno, en la primera parte, identifícate, no acabé, boop, me puse a trabajar muy pronto, creo que con 16, 17, 17 años así. Di un poco de guerra a mi mamá, muso, mamá, perdona, en mi época de estudiante y bueno, ella dice que me aburría un poco y todas esas cosas y me faltaba mucha base. Entonces he tenido que aprenderlo todo después, pues de una manera un tanto, pues ya sabes, todo desde el tejado, ¿no? Y mola mucho, pero por favor, estudia todo lo que puedas. Entonces me gustaría que mi hija tenga esa formación que no he tenido yo, que bueno, que al final ya te digo, lo aprendes todo, pues sin una metodología y esa base que la tenga. Y por supuesto, sí, que se construya un robot, que aprenda a programar, que bueno, o sea, aparte de que haga lo que quiera hacer ella, que es lo más importante, pues bueno, yo como padre y por la parte tecnológica, pues intentaré dotarle de las herramientas pues, para que se vaya desarrollando, ¿no? Como persona y sobre todo que se enfrente a lo que le espera, ¿no? O sea, que imagínate el panorama para una persona de 3 años, lo que estamos viendo ahora, lo que va a tener que superar, ¿no? Te puedes hacer idea. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Esta es una pregunta. A ver, voy a decir, aparte de todos los de mi amigo Forat y todos sus proyectos que ha vuelto, Forat.info. Vamos a ver, que me resulte especialmente interesante. Aparte de todo lo relacionado con el software libre y la privacidad, no sé, cifrado, GPG y demás tal. A otro nivel, lo que me ha dejado un poquito alucinado ahora mismo, lo que me tiene un poco así, no sé, que estoy muy encima de ello, es toda la tecnología del ARN mensajero, ¿no? Bueno, pues si algo bueno va a traer la COVID, es, bueno, pues que incluso se va a poder aplicar bueno, una posible vacuna contra la malaria, el Zika, o sea, no sé, la esclerosis, o incluso el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, me alucina esa parte, ¿no? De que puedes hacer un medicamento como si fuese un programa y le pones instrucciones, un código ahí, específicas dirigidas a unas células, ¿no? Y para que produzcan unas ciertas proteínas, ¿no? Para poder prevenir y combatir ciertas enfermedades. Eso me parece realmente alucinante, o sea, es un mega hack. Gente que está investigando en esto y me parece alucinante lo que están haciendo. Incluso, bueno, le mando un saludo. Mi compañero junto a Diego en Debian Hackers, Devis, Ángel, que está trabajando, bueno, estas cuestiones. Otro que tengo, Alberto, con ciertas proteínas, tal y demás. Y me parece alucinante las cosas que hacen. Y luego tienen que hackear un montón, tienen que programarse sus propias historias y bueno, o sea, buscarse la vida mucho con los recursos. No sé, me parece sencillamente alucinante. Y es un poco en plan, bueno, que hay esperanza, ¿no? Que dices tú, joder, pues que de verdad se pueden solucionar problemas tan grandes como los que estamos hablando, ¿no? De una manera así. Me parece sinceramente impresionante. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Bueno, a ver, esa es una frase hecha, ¿no? Como tantas otras que decimos. Fruto quizá del desconocimiento. Se van a dar cuenta que al final somos patrones, fragmentos de un código, como decías, pues que bueno, parte de un algoritmo que es diabólico. Al final que eres un metadato, ¿no? Y que te van a utilizar, y aunque no quieras, vas a ser parte, ¿no? De cosas que, bueno, no te puedes hacer ni idea. También a la gente que dice eso, yo le suelo decir aquello de, bueno, ya, vamos a pensar en la privacidad como la privacidad está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que, bueno, si es del 49, 48, 49, o sea, hace un montón, ¿no? Y bueno, que a pesar de que sea otro bien escaso, vamos a decir que cuando la gente que dice eso, yo le diría, ya, bueno, ¿y qué pasa con la privacidad de los demás? ¿O tú guardas solo información tuya en tus dispositivos? Porque claro, al final, yo no tengo nada que esconder. Bueno, ya, pero estás comprometiendo también mi privacidad. de una manera indirecta, porque al final los dos sabemos y quien está escuchando aquí, toda la gente sabe que guardamos datos de otros en nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema de responsabilidad de todos que al final, bueno, pues que no te pertenece solo a ti, que al final siempre puedes entrar en el terreno del otro, ¿no? Se habla mucho lo de respeta la libertad, bueno, respetamos al otro, la libertad empieza cuando empieza en un, la, ya, sí. Y todo lo que quieras, con la privacidad igual. ¿Dónde acaba tu privacidad y dónde empieza la mía, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una cuestión del bien común. Es cierto, yo también veo, digamos, estoy de acuerdo en ese no tiene nada que esconder, digamos, cierto egoísmo, ¿no? Cierto, bien, y por qué, aunque tú consideres, digamos, que no tienes nada que esconder, no tienes esa visión más amplia de poder cuidar a los que hay a tu alrededor. Sí, al final no deja de ser una especie de egoísmo, en plan, bueno, yo no tengo nada que esconder y tú búscate la vida. ¿Cuántas veces hemos hablado que dices tú, bueno, ya, tú puedes tener un montón de seguridad en tus dispositivos y al final, bueno, ya, si tú das una información y queda expuesta por otro lado, al final, pues te has quedado, como se dice, con el culo al aire, ¿no? En fin, entonces, bueno, al final tu privacidad acaba cuando el dispositivo de la otra persona que se ha visto expuesto, pues, bueno, pues no tenía las medidas de seguridad adecuadas. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Está guay. No sé, tengo alguna batallita de Infobia, no sé, alguna. Pues, Sácala, venga. bueno, pues mira, a ver, imagínate, yo trabajando en una multinacional alemana relacionada con el automóvil, y pues nada, estaba por ahí aprendiendo un poco de hacking y esas cosas en la intranet de la empresa, y bueno, pues te das cuenta de lo que era NetBIOS y esas cosas, cómo podías llegar a. Sí, cómo podías llegar al escritorio de tu gerente y esas cosas. Y al final, como a lo tonto, con un admin y password, te podías llegar por Telnet a todo el sistema de facturación de la S400, ¿no? Eso me dejó alucinado. Obviamente es una información que me guardé para mí. No la utilicé con fines ni mucho menos comerciales, ni nada. Me pareció. No sé, también alguna batallita. Fue una locura en el año 2000, no sé si te acuerdas, el bug Internet Information Server. O sea, que vamos, o sea, que eso era una locura lo que podías hacer ahí. O sea, ahí también me di cuenta de lo que era la auténtica exposición, ¿no? Bueno, y los datos que había en los servidores y lo que pasaba con los datos. O sea, que era realmente alucinante porque, claro, ese error era tan fácil pasar el parámetro a la URL y buscar las rutas por defecto y descargarte lo que te podías descargar. Yo de verdad es que alucinaba, decía, pero en serio, o sea, y ahí viendo la típica información que te llegaba en la revista Arroba, por alguna por el IRC, y decías, esto eran unos tiempos, la verdad es que muy chulos, muy chulos. Una anécdota muy heavy, para mí por lo menos, ¿no? Que llegué a escribirme con el comando write con quien estaba comprometiendo un servidor El al que, wallet. al que accedimos. Y fue alucinante, el servidor hacía comprometido y nos intercambiamos mensajes, tío. Y fue una sensación como muy especial. Además, se había hecho un hackeo muy bien hecho, o sea, la verdad es que muy bien. Había hecho bueno, pues un desbordamiento del buffer, que bueno, había podido escribir en el kernel. Bueno, con un parche de Jera Security se hubiese arreglado y otras movidas a nivel de PHP, deshabilitado algunas funciones, pero no estaban. Y luego también recuerdo como tú, bueno, pues mira el aniversario, ¿no? Tú estabas quizá en Sol y yo en Gijón. Sí. Allí fueron unos hacks memorables. Yo estaba con todo el equipo de Acampada Season y la verdad es que, uf, o sea, tengo unos recuerdos realmente alucinantes porque, bueno, lo recordarás, había que hacer cosas muy rápido. Primero, asegurarse de la conectividad. O sea, en plan, necesitamos conexión. Después de la conexión tenemos que montar cosas, servidores, historias, tal. Fue una locura, o sea. Tengo unos recuerdos alucinantes de aquella época y fueron movidas muy vitales. De las tres cuestiones que has comentado, y uniendo la primera y la segunda, la parte aquella de NetBIOS, me acuerdo que también que estaba el comando NetUSE, juntándolo un poco con la segunda, que tenía un wallet que permitía mandar mensajes a todos los computadores del dominio, que saliera un alert box, también eso dio algunas partes muy graciosas. Luego, yo también tengo alguna anécdota de encontrarme a alguien en un sistema, que es bastante curioso, que dejó ahí como una nota de texto, un Hello World, y uno andaba por ahí pivotando, pensando que dice, bueno, ahora, ¿sabes? Recojo todo, me escondo aquí, zapeo un poco todos los logs, etcétera, y de repente te encuentras a alguien también escondido ahí detrás de un bidón, ¿sabes? Luego, sobre la tercera, aquella sí fue una gran experiencia. Yo efectivamente estaba en Sol trabajando, digamos, en la conectividad. Nos construimos una antena y conectamos varios routers de varias casas también, haciendo un poco una pequeña red hacia atrás, un poco más hacia dentro de la ciudad, y conectando todo esto para dar cobertura, digamos, mediante un wifi gratuito, digamos, a la plaza, ¿no? Por si también se intentaban, digamos, apagar las comunicaciones de los móviles, etcétera, pues tener otra manera de salir. Esas tres anécdotas te puedo contar. Qué bueno, sí, había que. Yo recuerdo alucinante y, jo, la gente que estaba conmigo, que llevábamos todo el tema, le llamábamos 2.0, ¿no? De acampadas y son. En fin, besos y abrazos, porque, bueno, sigo teniendo una gran relación, ¿no? Recuerdo que vino alguien, escucha, con un cable, tío, de J45, como 70 metros, tío. O sea, es que fue alucinante. Sí, luego venía la peña por ahí con routers, Linksys, recuerdo a Juan o a Karu, que igual está escuchando esto, montando servidores. O sea, la que liamos ahí fue alucinante, porque efectivamente ahí me doy cuenta de lo que era el control de las comunicaciones, porque nos intentaron, obviamente, pues tapar la boca y nos intentaron hackear y manipular y hacer mucha ingeniería social, sobre todo mucha ingeniería social. Y tuvimos que cerrar mucho esa parte, tuvimos que tener mucho cuidado, porque claro, date cuenta que, fíjate cómo empezó, estaba todo, fue un tanto demasiado bien que salió para todo lo caótico que fue, ¿no? Si lo piensas realmente, lo caótico en cuanto a esa especie de no organización muy organizada que estaba, pero luego sí que es verdad que veíamos que había muchos intentos, bueno, pues de manipular la información de diferentes maneras, desde no dejándote emitir hasta queriéndote meter, bueno, ahora le llamarían fake news, en aquel momento, vamos a ver, te hacían ataques de ingeniería social, ¿no? En plan, que dijeras una cosa, que dijeras otra, y la verdad es que fue alucinante, o sea, allí aprendí un montón de cosas y pude poner en práctica otras cosas y sobre todo ver a gente que hacía cosas que me alucinaron, o sea, disfruté muchísimo y desde el primer momento que había una especie de mini tienda, ¿no? Ahí en la plaza. La verdad es que en ese momento me pareció que lo que estábamos haciendo era realmente importante y bueno, luego ya el movimiento pues acabó por donde acabó, pero creo que fue importante y yo realmente me siento orgulloso de mi participación en todo aquello. Aprendí muchísimo. Yo creo que fue también un momento de inmensa creatividad. Yo pasé por varias acampadas de varios países, vi muchas cosas muy bonitas. Por ejemplo, los franceses inventaron un método para mantener las tiendas con electricidad y era la gente en bicicletas, hacías ejercicio y al mismo tiempo dabas electricidad autónoma, autosuficiente a la zona. También en Wall Street descubrieron las asambleas multitudinarias. Repetías lo que alguien decía, se repetía en las calles, todos podían escuchar, todos podían hablar. Digamos, diferentes lugares nos enseñaron diferentes cosas. Me acuerdo, por ejemplo, los chilenos que apuntaban con los punteros láser a los helicópteros, nos enseñaron que también ciertas cámaras no podían grabar. Recuerdo mucha guerrilla de mucho estilo, también mucha parte muy humana. No voy a decir el lugar, digamos, por aquella época, sin dar demasiados detalles, hicimos un aparato, una radio pirata, que lo que podía era hacer jamming, podría, digamos, solapar, digamos, las señales de radiofrecuencia. Y esto, pues digamos, en una manifestación, pues te puede servir mucho. Se hicieron muchos avances en muchos estilos, en muchas formas, aprendimos muchas cosas, yo lo veo también como algo positivo. Lo que decías, acabó como terminó, bueno, yo creo que esas cosas no terminan, que dejan una huella, que germinan en la sociedad, que, digamos, de alguna manera esas ventanas siempre vuelven a surgir. Todavía no hace mucho tiempo hablaba, digo, joder, si hubiéramos tenido la RASP, ¿no? En aquel momento, lo que pudiéramos haber hecho. Pero bueno, con lo que teníamos lo estábamos arreglando. Y sobre todo, efectivamente, fue la grandísima imaginación de la gente, ¿no? Todo lo que veías. Y luego también la sensación de toda la gente que podía haber aportado mucho más y que igual no le pudiste escuchar porque no había tiempo, porque vino mucha gente de repente a la vez a ofrecerse para mogollón de cosas. Y bueno, pues todo eso siempre tengo la sensación de que dices tú, bueno, pues vale, pero yo creo que lo hicimos lo mejor que pudimos y en ese momento, pues. Como pues la típica frase, ¿no? En ese momento era una buena idea y era lo que había que hacer. Y bueno, pues la verdad es que un recuerdo increíble. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? Bueno, pues mira, que estuve dando una morterola con una charla para periodistas, un taller sobre. Bueno, además fue con Rafael Fraguas, cofundador del País. Y bueno, pues hablando del periodismo de guerra y él, pues bajó. Con toda la experiencia que tenía en situaciones de guerra, pues imagínate en países pues con mucha controversia, con muchos problemas y tal, bajo su punto de vista, y yo desde el punto de vista más, bueno, más tecnológico, ¿no? Para alumnos de la facultad. Y realmente ahí saqué, hablé de WikiLeaks, ¿no? como bueno, pues como realmente pues un ejemplo de periodismo. Bueno, además parafraseé a un colega mío, lo parafraseé y dije aquello de que bueno, que hackers y periodistas estamos condenados a defendernos. No sé si te suena esa frase, Algo me suena. pero algo te suena. Pero realmente con WikiLeaks, del periodismo, lo que más me cuesta hoy en día es contrastar la información que leo. De hecho, es un poco hasta agobio. O sea, en plan, ¿por dónde me la quieren colar, no? La verdad es que es un poco de estrés. Claro, vivimos en una sociedad súper polarizada, con constantes intentos de manipulación y la palabra periodismo independiente, pues claro, tú te puedes poner la etiqueta de, pero cada vez es más complicado. Entonces, bueno, pero hay que quedarse con unos medios, ¿no? Con unas medias, como digo, porque si no es que, claro, entonces ya, o sea, hay unos niveles de paranoia a los que yo no quiero llegar particularmente. Pero opino que, claro, que el periodismo actual, pues bueno, en fin, se hace buen periodismo, sigue haciendo buen periodismo, pero creo que hay más mal periodismo que buen periodismo, y eso es una lástima, sobre todo para toda la ciudadanía. Sobre WikiLeaks y Julian Assange, bueno, creo que realmente, en el fondo, todos y todas creo que estamos mirando un poco hacia otro lado. Creo que hemos sido bastante injustos con Assange. Yo me acuerdo cuando pasó todo el tema, lo que pasó montando todos mirrors de WikiLeaks, montando un lío impresionante. Y luego, ¿qué ha pasado? Sí, claro, luego, ¿qué ha pasado? Luego, ¿lo que ha pasado? Sí, cuando los bloqueos, que si Visa, Mastercard, tal, la que se montó, bueno, pues todo lo que se montó, ¿no? Luego, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que, claro, ¿qué pasa con Assange? Está en la embajada. Un año después, sigue en la embajada, dos, tres, cuatro. Claro, o sea, el tiempo no pasa para Julian Assange, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido por mi experiencia personal en la pandemia es lo que es estar recluido. Pero claro, estar recluido en tu casa, con tu Netflix, con tu movida, con tu tal, y bueno, y no sé, con una cinta de caminar o yo qué sé, ¿no? Y con tu conexión. Ahora imagínate cuando te están, pues, coaccionando, te intentan quitar lo poco que te puede quedar a veces de dignidad, incluso torturando, ¿no? Etcétera. Pero no vamos a hablar solo de Assange, ¿no? ¿Y qué pasa con Chelsea Manning, la mensajera? Pues imagínate, ya ves, 7 años en la cárcel, un intento de suicidio, o sea, todas las condiciones en las que ha estado. ¿Qué hacía Assange 10 años antes de WikiLeaks? Pues fíjate, Rebel House, ¿conoces el proyecto? A ver, fue diseñado pues para resistir ataques de gente que utilizaban la tortura a gente que conocía claves de cifrado. O sea, el eufemismo, ¿no? El criptoanálisis de la manguera de goma. En esto se inspiró ThruCrypt. O sea, esto es lo que hacía Julian Assange y ya te está diciendo algo, 8, 9, 10 años antes. Pero Stroop, un poco el padre de NMAP, bueno, lo que se inspiró Fiodor dijo, ¿no? O sea, año 95, Tal 96, cual. 97. O sea, está el código en GitHub, se puede ver ahí. O sea, ya te está diciendo dos proyectos en los que estaba metido, que unos estaban dedicados a buscar información, a localizar información, y otros a proteger la información y a las personas. Yo creo que esto ya te está diciendo algo, ¿no? De la persona. Y siguiendo un poco con la cuestión, ¿cómo ves el periodismo en el ámbito del territorio español? Incluso si así lo consideras, en referencia al caso de Julian Assange, de WikiLeaks, o si quieres tocar el tema de las fake news. Bueno, pues estoy ya cansado de clickbaits, de que al final lo que quieran es, pues eso, pues publicidad, clickbaits, cada vez más espacios para publicidad, menos para la información, de verdad. De verdad que estoy bastante cansado, no sé. Afortunadamente, si algo bueno nos ha traído Internet y las redes sociales, bueno, ciertas redes sociales, vamos a decir que también esto podríamos hablar mucho de esto, ¿no? Es que hay gente que puede ejercer, hacer, bueno, pues un periodismo, vamos a decir de alguna manera, independiente. Bueno, lo que opinan los medios a nivel general, ya te digo, o sea, no sé, todas las editoriales que salen, al final cuando leo algo ya digo, bueno, a ver, ¿cómo es la campaña que empieza tal? Empiezas a mirar que si el medio no sé qué contrata al asesor que tuvo Trump, el otro el de Bolsonaro, el otro tal, dices tú, joder, es que vamos a ver, o sea, ¿qué estoy leyendo? O sea, ¿qué estoy leyendo? Claro, hay panfletos que ni siquiera los leo, es que ves los titulares y me dan, ya es que no sé si me da la risa, me dan ganas de reír, te pones un poco mala hostia, y dices tú, no sé, ya no sabes ni qué pensar. Pero medios que tú seleccionas, dices tú, bueno, yo creo que estos medios, pues no me la van a colar, pero así todo me lo sigo cuestionando, ¿eh? También, o sea, prácticamente lo que leo intento contrastarlo. Si algo me interesa mucho, me quedo con titulares, pero si algo me interesa, profundizo, intento ir más allá, leer más allá, porque realmente, vamos, o sea, digo, bueno, ¿hasta qué punto esto está sirviendo para los intereses de X empresa, X persona, X movimiento político, a quién queremos tumbar ahora, qué cloaca vamos a empezar a abrir, ¿sabes? ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Mira, yo creo que llevo. A ver, soy del 71, ¿eh? Llevo 20 años usando, no sé, NMAP, Netcat, HPing, Nicto. menos tiempo al Open Bass, o sea, la sigo utilizando. O sea, realmente si me quitas eso es como, joder, no sé, ¿qué hago, no? ¿Cómo lo hago? No qué hago, sino cómo lo hago. Bueno, hay maneras de hacerlo. Pero sí, luego hay otras, pues ya te digo, Wasp, el Zap, pues no sé. Ahora está todo Kali, está todo en Kali, que es genial. Aunque es cierto que en mi Debian, en mi sistema, pues tengo instalado pues las herramientas que necesito para mi día a día, sin falta de, no me hace falta de hacking. En eso no tengas ninguna duda. Hay muchas, también las que mencionabas, que perduran, ¿no? Digamos, dices, son de hace muchos años. Se me viene a la mente, por ejemplo, Mailman, digamos, incluso Debian en sí misma, o Gentoo. Herramientas de software que pasan los años, que siguen siendo sólidas, que siguen estando aquí, que lo nuevo no las sustituye, que a diferencia, digamos, en otras realidades donde tal vez la bici más nueva acabe sustituyendo a la anterior por temas de eficiencia o lo que sea, en el caso del software. Y en muchos casos también relacionados con el hardware, esto no es así, no se cumple esta ley. Digamos que, entendiendo también el hacking en todas sus vertientes, los sistemas operativos como Kali, que también se basan en Debian, es decir, digamos, hay mucha herramienta que perdura en el tiempo y que sigue funcionando y que de alguna manera son imprescindibles. Ya te digo, es que nmap, yo creo que tiene 20 años, nmap, netcat, Nikto, o sea, hping, no sé, y me parece alucinante toda la evolución que ha tenido, ¿no? Ya te digo, que luego, dentro de, pues ya ves, pues lo que ha pasado con nmap, ¿no? Todo lo que puedes hacer con Lua y tal, bueno, en fin, ya al final es como un escáner de vulnerabilidades, que también, o sea, en fin, es alucinante. Y ver toda esta evolución, haberlo podido ver, es como decir, joder, de verdad, o sea, es alucinante lo que pasa con todas estas herramientas, con software libre, ver toda la evolución y ver todo lo que puedes hacer con ellas. Yo te voy a dejar una pregunta, y hablando de estas herramientas y de hacking, que bueno, me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Te voy a poner un escenario. Una auditoría de caja negra. Normalmente tú firmas con el cliente, pones día, hora, autorización, tal, no sé qué, es igual. Vale. Hablando de hacking o de hackeos. ¿Y qué pasa con la batería de pruebas que haces? O sea, ¿cuánta gente? Porque estoy pensando en si han prescrito o no, ¿eh? Ojo, estoy pensando en si han prescrito o no. Porque yo tengo unas cuantas que seguramente, claro que no han prescrito, obviamente, pero bueno, ¿cuánta gente avisa a su ISP y le dice, señor ISP, le voy a hacer un pentest a este cliente? Una prueba, un ataque, un DOS o lo que sea. O sea, realmente ahí esos delitos han prescrito. Son delitos, claro, porque estamos constantemente cometiendo delitos. O sea, tú estás saturando la red, los switches, ¿sabes lo que te quiero decir, no? De otros. ¿Cuánta gente sabes tú, conoces tú, que normalmente le pide permiso a su ISP? Cuando haces una caja negra, si es verdad que tienes una ventana horaria, digamos, y que firmas un contrato o que te exime también, que te, digamos, dice, regulariza exactamente qué metodologías vas a usar, también hasta qué niveles, etcétera. Todo esto debería ser prescrito. Digamos, si yo voy a hacer una sobrecarga de la red o voy a probar estresadores o lo que sea, digamos que de alguna manera también tiene que estar marcado hasta qué niveles, cuánto tiempo, etcétera. Eso por un lado. Y luego por el otro lado, yo ya te digo, no conozco tanto la ley en su número, pero sí muchas otras cosas también por lo que pueda pasar. En realidad este es el cliente el que tiene que avisar al ISP de que él ha contratado, digamos, un servicio de alguien que le va a hacer unas pruebas a sus sistemas. Entonces es una responsabilidad del cliente con el ISP, tal y como lo entiendo yo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero que ya te digo que la mayoría de las veces, no sé, cuando has dicho es que me ha llamado la atención lo de que haya prescrito o no. Yo me he quejado mucho de esto, ¿no? Le llaman la ley anti-hacking, cada día es más difícil trabajar y tienes que cruzar ciertas líneas muchas veces. Entonces, bueno, si tú te pones en un escenario en el cual obviamente lo que has dicho es correcto y es así, al final dices tú, bueno, a la circunstancia de que, claro, que muchas veces tú estás haciendo una prueba contra un servidor tuyo, es propio. Dices tú, ya, bueno, tú contra ti mismo. Pero claro, luego ahí está el ISP, ¿no? Que tiene sus normas. Entonces, quiero decir, esto lo digo también porque muchas veces esto de cruzar la línea y dices tú, bueno, estás cometiendo, yo tampoco soy jurista y tampoco tengo mucha idea. Puedo saber dónde me puedo comer un marrón y tienes que intentar asesorar bien a la gente. Porque al final tienes que aprender de todo. Esto lo digo para que la gente, bueno, no sé, es realmente complicado. Muchas veces quieren que montemos entornos seguros y que aportemos a nivel de seguridad, a los sistemas, tal, pero no se dan cuenta de que, joder, que como digo muchas veces, en fin, no podemos sentirnos tan, a veces tan acosados, ¿no? O sea, no conozco ningún, y lo he dicho alguna vez, ningún arquitecto que bueno, que vaya a construir un edificio sin ver los planos, ¿no? ¿No te parece? Sin hacer unos planos. O sea, para aprender hay que profundizar y nos tienen que dejar a veces profundizar. Y yo creo que este trabajo, este mundo, cada vez tiene más trabas. Yo entiendo que, bueno, pues que hay gente que quiere asegurarse ciertos niveles de, no sé de qué, porque no voy a decir de seguridad. Pero bueno, ¿todo esto en qué deriva? En que al final, y todo esto está muy relacionado, es un podcast de hacking. No sé la sensación que tienes tú, pero al final la gente cada vez acaba reportando menos. Yo lo que he visto también, además lo vi en persona, dándole una formación a unos estudiantes de la universidad, se tocó el tema de los Red Team y los Blue Team, ¿no? De esas especies de sombreros para ponerse en roles, jugar a ser atacante, jugar a ser, digamos, quien defiende. Y les hice varias preguntas un poco en relación a esto, ¿no? Y una de ellas era si consideraban más sencillo atacar o defender, que es una pregunta que tiene un poco de trampa. Y la gran mayoría contestó que evidentemente atacar. Y una de las cosas, yo les pregunté que por qué, digamos, consideraban que atacar era más sencillo si los sistemas han evolucionado, hay cada vez más ojos defendiendo y mirando, digamos, hay cada vez más empresas también dedicadas. ¿Cómo puede ser, digamos, que sea más sencillo atacar? Y uno de los argumentos que me dieron, aparte de por el rango, digamos, de tiempo posible, un poco juntándolo con la anécdota que decías hace un rato al respecto de tener una ventana de tiempo, ¿no? De que un atacante pues puede tener una ventana de tiempo más amplia. Una de las cosas que comentaban como que hacía más sencillo atacar era precisamente que los que defendían tenían que seguir los marcos de las leyes. Y que de alguna manera, tal y como están construidas, como mencionabas la ley anti-hacking y otras muchas más que hay, impedían la libre investigación de quien defendía. Sí, es que te cuenta que el terreno no está igualado, porque una cosa es que tú estás haciendo pruebas contra un entorno tuyo, tu propio servidor, con fines educativos, ¿no? Y dices tú, bueno, pues o para aprender o estás, bueno, haciendo tus prácticas, tus pruebas. Pero claro, ¿qué pasa? Que un montón de veces cuando estás bajo un ataque, para defenderte a veces tienes que ser contundente, ¿sabes? Entonces, claro, dices tú, bueno, ¿qué prevalece aquí? Claro, porque cuando estás en el lado del atacante, claro, yo como estoy en ambos lados lo veo de una manera, pero claro, ¿qué tipo de ataque? ¿Qué respuesta puedo? Claro, entonces sí que es verdad que yo, que estoy mucho en cuestiones defensivas, porque ya digo, aprendo mucho sobre seguridad ofensiva estando dentro de los sistemas y viendo pues cuando les atacan, cómo se comportan y lo que sucede desde dentro, a veces te ves que dices tú, pues estás más atado, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues hay una cierta contundencia que, claro, pues hoy en día, con la ley en la mano, realmente lo tienes más complicado. Y bueno, yo entiendo que la gente tenga que hackear, tenga que investigar, entiendo que tengan que hacerme un escaneo de puertos, tengan que tal, y aprender, pues como yo lo hice en su día también, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de cosas serias, a veces eres tú quien es el perjudicado, ¿sabes? Y no tienes las herramientas posiblemente o los métodos, no puedes utilizar los que puedes utilizar. Bueno, a ver, a nivel de un marco legal que dices tú, bueno, es que me puedo comer un marrón, ¿sabes? Sí, supongo que veas también el tema de un poco de la deslocalización de los orígenes, de conexiones que te pueden llegar de diferentes países. Digamos que tú no puedes tramitar en el caso de que tu servidor sea comprometido, tú que tienes clientes o que trabajas con ellos, digamos, en esa protección. Un requerimiento, por ejemplo, internacional para hacer una petición sobre una IP, etcétera. Esto yo me imagino que sea un recurso que se da ya por imposible. Sí, a ver, y no solo eso, sino y no solo eso, sino en cuanto a las técnicas, ¿no? Porque muchas veces, claro, en cuanto a la mitigación, claro, hay varias maneras de mitigar, varias maneras, pero claro, bloquear, mitigar, bueno, como digo yo, un riot no es lo mismo un riot que un drop, ¿no? Pero hay maneras de enfrentarse a un problema. Pero me refiero un poco a que te das cuenta que yo mismo cuando estoy haciendo pues un pentest, por ejemplo, tengo es espacio, es en plan, tengo barra libre, ¿no? No, barra libre, como en plan, bueno, vale. Pero cuando estás desde dentro, no tienes sensación. Es como que dices tú, bueno, pues sí, bloqueas, tal, filtras, intentas recopilar información. Son un montón de cosas, un montón de movidas. Pero yo creo que al final lo que sucede es que, ya te digo, que al final a lo que hemos llegado con todo esto es que también Conozco casos muy cercanos de gente que estaba muy comprometida con muchas causas y que ahora le dices la palabra reportar y lo que ven es un problema, es me voy a comer un marrón. Y bueno, ejemplos conocemos todas y todos y bueno, no voy a poner por aquí, pero vamos, y alguno muy cercano, ¿no? De gente que se ha mojado mucho y que casi le destrozan la vida, ¿no? Precisamente por eso, por intentar ayudar, colaborar y reportar. Y reportar. O sea, que no solo, como, tal y como lo ves, no solo, digamos, estás muy atado y crees además, o se considera además bastante, porque lo he escuchado de más administradores de sistemas también, que estás bastante atado, sino que además te tratan mal, digamos, o van contra ti cuando les intentas ayudar, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza el chico este del Exnet. Pues sí, por ejemplo. Tú imagínate que te digo que Ufonet recopile una serie de direcciones IP y de forma anónima las mande a unos certs. Al final, esto hace una labor social. Dices tú, bueno, estos servidores tienen vulnerabilidades también, aparte de, y bueno, ahí te lo dejo. Claro, ahí la respuesta, digamos, tiene que ver un poco con esa idea de si es algo que está utilizando o aprovechándose de algo que está y que o bien no se ha legislado contra ello o ni siquiera se conoce. Tú acuérdate, por ejemplo, cuando detuvieron a Kevin Mitnick hace mucho tiempo, ni siquiera habría unas leyes para juzgar los delitos informáticos porque no eran considerados delitos, no se conocían, ni siquiera la jurisprudencia, digamos, tenía conocimiento de los mismos. Siempre hay, digamos, esas herramientas que justamente se ponen en ese punto exacto, como podría ser Ufonet, digamos, en ese punto exacto en el cual no llega la ley, pero tampoco está escrita, ¿vale? Entonces, tú cuando estás haciendo un uso legítimo, digamos, de una tecnología, porque al fin y al cabo, tú piensas, o yo, digamos, uno de los lemas que aparece además en Ufonet es que la herramienta Ufonet es como una espada samurái. Lo importante es quién la usa y para qué la usa, y no quién la ha construido o cuándo o dónde. Una herramienta o una metodología puede servir en una investigación o simplemente puede servir para el uso del mal. Lo que yo creo que es que hay que entender, digamos, que es la persona, digamos, el que ha creado esa herramienta, que ha abstraído toda esa resolución, que ha abstraído toda esa responsabilidad para que al final sea la persona que ejecuta dicho programa, sea cual sea, sea un gusano, sea Ufonet, sea lo que sea, la que tenga la responsabilidad y, digamos, sea conscientemente, moralmente, éticamente, etcétera, presenta eso ante la realidad, que digamos que de alguna manera que crea esa realidad. ¿Qué opinas de las criptomonedas? De las criptomonedas. Bueno, nada, ¿dónde estaba yo en 2008, 2009? Cuando, en fin, lo de los hash rates y no existían los pools ni nada de esto, ya me podía haber puesto yo a minar. Aparte de esto, que yo, bueno, pues llegué tarde a esa fiesta, ya podía haber seguido minando. Aparte de esto, me parece pues una cosa imprescindible hoy en día. Para mucha gente, fíjate, hacemos muchas veces el silogismo, lo de Tor, ¿no? Que hay gente que no puede conectar, no puede casi ni vivir, ¿no? Por ejemplo, pues mucha gente, si no es por las criptomonedas, no podría llegar a subsistir. Al final, como idea, me parece una idea totalmente genial. ¿Qué sucede? Precisamente hablaba, si no me equivoco, lo escuché Sergio, del tema de, bueno, la especulación, ¿no? Pues bueno, de Elon Musk y tal, Dogecoin, el meme y las historias, ¿no? Decía el creador de Dogecoin esta semana, estuve leyendo que decía que el 99% es especulación, ¿no? Ya sabemos cómo habló la burbuja. Pero eso no nos puede, no puede hacer tan bien, no podemos perder el foco en lo realmente importante, ¿no? Ese sistema descentralizado que tiene tantas oportunidades para mucha gente, bueno, realmente para cualquiera. O sea, realmente vamos a decir para cualquiera. Lo que sí te digo es que me parece que hay cosas como, pues por ejemplo, el tema de Ethereum 2.0 y las pruebas que han hecho en la red Beacon y el pasar al Proof of Stake me parece fundamental. Yo creo que el Proof of Work es insostenible, o sea que no vamos, no creo que es muy difícil de justificar, ¿no? Y el cambio, bueno, pues el cambio que va a haber ya se ha hecho con mucho éxito. Decía la Fundación Ethereum que hablan de un consumo de energía de un 98%, 98%, 95, 98%. muchas velocidades en las transacciones, y esas son cuestiones que tienen que llegar en Charlie Hebdo y tal, lo que empezó todo sí, el movimiento, ¿no? Acabamos con el cifrado, porque claro, y al final, claro, con la sangre caliente de gente que acaba de morir y tal, y te pones, claro, levantas, empiezas a hablar de leyes, pues que, claro, al final es como que no te das cuenta, van sonando cosas y dices, bueno, al final, ¿qué es lo que se está criminalizando aquí? Porque, joder, yo siempre digo lo mismo. Pero bueno, menos mal que nos queda el cifrado. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Voy a recomendar un lugar, tres lugares de montaña. El primero, el refugio Almeicín, en el macizo de Ubiñas. Es un sitio espectacular, con un refugio llegas en 45 minutos, desde Tuiza de arriba. Ya estás a 1500 metros, bien, ya te vas alejando un poco de la sociedad. El siguiente, Picos de Europa. La Vega de Ario, uno de los mejores balcones que hay al macizo central de Picos de Europa, a los Urrieles. Y bueno, luego ya el sitio para mí más alucinante, mi lugar, donde me siento, bueno, de verdad, sería el Hou de Cabrones, alucinante. Eso sería un lugar para todos los públicos. Una película, Citizen Four. Creo que es una película que mucha gente debería verla. Estamos hablando de estos temas, de Wikileaks, de Assange, bueno, un poco es lo que vino después, ¿no? Y ahí hablamos, estábamos hablando también de periodismo y, bueno, pues lo que pasó con Edward Snowden, las revelaciones, filtraciones que hubo, todo el tema de Laura Poitras, Glenn Greenwald, con The Guardian y, bueno, pues periodismo y, bueno, en fin, creo que la gente tiene que ver ese tipo de películas, quien no la haya visto. Una canción, pues, aquí me quedo con Better Days, Días de Gloria, de la banda escocesa Gunn. Bueno, pues hay gente que igual la conoce de haber sido teloneros de U2 aquí en España, en los conciertos que dieron y creo que en otros sitios de Europa también. Y en videojuegos, ajedrez. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. Una hija de 3 años antes de 2050 tendrá, bueno, tres objetivos claves. Yo creo que, ya sé que sonará tópico, ¿no? Esa desigualdad que hay entre el hemisferio norte y sur. Fíjate lo que está pasando con las vacunas, Oriente, Occidente, esa mira a veces de superioridad, con esa superioridad moral, ¿no? Que miramos hacia Oriente, tenemos muchísimo que aprender, ¿no? Obviamente, pues, ¿qué pasa con el medio ambiente, energía, tema plásticos? Por supuesto, ese sería todo un tema. Muy importante también, pues, me gustaría que mi hija, pues, pudiese vivir en una sociedad más tolerante y, bueno, pues, donde no se blanqueen tanto, como pasa actualmente, comportamientos, pues, como, por ejemplo, la violencia machista, el racismo, los comportamientos homófobos y fascistas, ¿no? O sea, también creo que es otro objetivo. Y si hablo de Internet, ya que lo hemos mencionado, pues, un espacio más libre, ¿no? Hablando de libertad, hacer un poquito más de ruido y levantarnos la cabeza. ¿Qué significa para ti ser hacker? Vale, bueno, vamos a ver, si hablo de la vieja escuela, ese punta underground que tanto mola, que, bueno, la gente más joven que nos está escuchando dirán, jo, qué rollo estos, ¿no?, con Infovía y las BBS y las movidas y los modems. Yo estoy encantado de haber conocido aquella época. En aquel momento, señoras y señores hackers, cuidado, ¿eh? O sea, bueno, un rollo muy tribal, efectivamente, en ambientes cerrados. Y todos mis respetos. La manera de que tienes de construir, de pensar, de buscar otros medios para llegar a ese fin, ¿no? Cuestionarte todo lo que tienes delante, intentar además revisar cosas que ya están hechas y mejorarlas, buscar fallos y bueno, pues también devolver a la sociedad, ¿no?, parte de ese conocimiento, ¿no? Y me llamó mucho la atención que había gente que pensaba que el hacktivismo nació con Anonymous. Y decía, joder, es que, no sé, en el año 89, lo conocerás, el gusano, Wank, antinuclear, ¿no? Las máquinas, las UMS conectadas, ¿no? De la NASA, ¿no?, que fueron atacadas por el gusano nuclear Wank con el banner, ¿no? El mensajito, hablas de paz y te preparas o algo así para la guerra, ¿no? Sí. Curiosamente o no, fue documentado por Julian Assange. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? Bueno, formaciones y cursos hay muchos y muy buenos. De hecho, ya me hubiese gustado a mí hace bueno, en fin, toda la vida, ¿no?, tener toda la información que hay ahora. Creo que el mayor problema es quedarte, ¿no?, con qué es lo bueno. Y también recomiendo, de verdad, ver todos los vídeos que hay subidos de esas charlas, de esas ponencias, para coger puntos de vista a nivel global de cómo está la escena, el panorama y tal, y también de cuestiones puntuales para luego poder profundizar y también ver qué es lo que más te gusta, porque en las demos, en las charlas, exponiendo cosas, vas a darte cuenta de lo que más te gusta, con qué te puedes sentir más cómodo, ¿no? Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, pero no hay nadie presente. Yo voy a decir que sí suena. ¿Y por qué? Bueno, suena porque cuando pienso en esto, digo que al final la onda le llega al árbol. O sea, me voy a poner en plan, bueno, claro, ¿qué es nadie? No hay nadie en un bosque, es imposible que no haya nadie en un bosque. Me puedo poner en plan súper pragmático, me puedo abstraer, vale, lo sé. Pero yo creo que las ondas llegan, eso, que llega, que sí suena, sí. Yo creo que suena. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Pues mira, te iba a hacer una propuesta, pero viendo el cariz que ha tomado esto y de lo que estamos hablando, no tengo una duda. Hay que sacar de la cueva a las chicas de la nube de Anon. Termina la frase, Internet es una herramienta para... El hacking. Concisa. Sí, no sé, me ha molado esto decirlo así. Es el hacking, sí. ¿Qué le dirías a tus enemigos? A ver, yo me considero una persona afortunada porque que yo sepa no debo tener muchos enemigos, porque si no me hubiesen hackeado bastante más, ¿no? O mogollón. Pero bueno, al menos el ámbito informático. Ya te digo, o sea, pero bueno, partiendo de la base que ya sabes que siempre es el último en enterarte cuando esto pasa. Eso es aquello, te han hackeado 50.000 veces y no te has enterado, ¿no? Puede que no tengan amigos directos. Pero indirectamente, la gente que va en contra de mis ideales y de cosas que para mí son fundamentales, y ahora está como muy de moda, ¿no? Las líneas rojas, esa gente puede que en un momento dado se convierta en mis enemigos, ¿no? Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Bueno, mi filosofía de vida, esta pregunta le da unas cuantas vueltas, ¿no? Porque, claro, tengo que... Al final esto viene muy marcado por los valores en los que me educó mi amacho, ¿no? Mila Martín, musu grande ama. Lo va a escuchar, ¿eh? Porque la sección de autobombos está dedicada a ella. Así va superando lo del fracaso escolar y eso. Bueno, pues mi infancia, mira, mi filosofía de vida. Vine a mi infancia la pasé en Bilbao, en Basurto. Viví unos años en Sopelana, estudié en el Instituto de Plencia, donde compaginaba pues los estudios con ayudar a un negocio familiar, ¿no? Me han educado, mi madre era una mujer muy luchadora, peleó duro por sacarme adelante, una época complicada, con mucha represión, y bueno, pues afortunadamente, además de darme un montón de amor, pues siempre ha fomentado, pues no sé, el pensamiento crítico, respeto, la tolerancia, ¿no? El ver respetar a las personas, ¿no? Y luego también, pues, el esfuerzo, ¿no? Que tienes que hacer para conseguir tus objetivos. Y lo importante, sobre todo, que es estar rodeado de buenas personas y cuidar esas amistades, ¿no? ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Bueno, pues la verdad es que el rastro creo que es grande, ¿no? A nivel profesional, pues en davidfernandez.es llevo temas de consultoría, a nivel de hacking, formación, incluso cuestiones de WPO SEO como freelance. Y bueno, pues en Apache CTL, que es una empresa que cofundé con dos grandes amigos hace 10 años, es donde llevo los temas relacionados con servidores web, ¿no? Allí me hago cargo, pues llevo todo el tema del área de hacking. Y bueno, pues luego mi Twitter o mi blog, Davoblog. Bueno, y últimamente he iniciado con mi pareja, en medio de todo el confinamiento, un proyecto fotográfico, ya de forma pues profesional relacionado con otras mis pasiones, que es la fotografía. Es oneshot.es. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. A la cita final, decirte que de verdad que ha sido un placer poder participar en Código Fuente. Creo que va a dar mucho que hablar. Y bueno, estaré atento al feed. Ya estoy suscrito. Y de verdad que muchas gracias a ti y a la narradora y a todo el equipo que puede estar detrás, ¿no? La cita poco original. La tengo en mi cuenta de Twitter desde hace, no sé, 10, 12, 13 años. ¿Hacktivista? Legítima defensa. El monólogo de hoy, dice así. Este es, el exprimidor de nubes, dijo Daniela, y acabará con la sequía. ¿Estás segura? Comentó el rey incrédulo. ¿De verdad es eso posible? Daniela se inclinó sobre la máquina, conectó varios cables, apretó varios botones a gran velocidad, alzó su mano, y pronunció en voz muy baja, unas palabras, que se transformaron en unos extraños ruidos graves, que salieron por una tuba como si fuera un altavoz. Al instante, la vibración llenó el espacio y el cielo, y comenzó a llover, y poco después se detuvo. Entonces, se hizo un silencio y dijo el rey: ¿qué clase de hechizo? ¿Eres una bruja? Y todos la miraron. No, respondió Daniela, mientras se borraba de un lametón de la palma de su mano las palabras: viva la república, solo es un poco de ciencia aplicada a la realidad que me rodea. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker and this is my manifesto. ¿Ah? Right? Manifesto. You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.